Se dice que Cádiz es la joya del turismo peninsular. La variedad de su oferta, el carácter intacto de su patrimonio monumental, la singularidad de los pueblos blancos o el atractivo de su litoral, así lo corroboran. La cifra de crecimiento experimentada en los últimos años también. Y es que casi 30 millones de turistas visitaron Andalucía en 2017, un récord protagonizado por los extranjeros que volvieron a aumentar tanto en número como en gasto medio. El turismo es, por tanto, considerado la primera industria de la comunidad, ya que mueve un 13% del producto interior bruto de Andalucía y moviliza prácticamente 370.000 empleos directos. En este 27 de septiembre, en este jueves, Día Mundial del Turismo, en la mañana de Radio Brique hemos querido acercarnos al valor del turismo en distintos aspectos, por ejemplo, en la promoción de la comprensión cultural y el acercamiento entre los pueblos. Y también, por supuesto, en el desarrollo económico que supone. Para ello vamos a hablar con los principales representantes institucionales del sector en la provincia. Ya nos acompaña el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, Daniel Moreno López, a quien vamos a dar enseguida la bienvenida. Daniel Moreno López, bienvenido y sobre todo gracias por atender los micrófonos de Radio Brique. Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, pues para comenzar, acabamos de despedir el verano a falta de datos oficiales. ¿Cómo se nos ha dado la época turística por excelencia en la provincia? Pues hemos tenido un mes de agosto en cifras globales con unas pernoctaciones magníficas y Andalucía se ha mantenido y hemos consolidado las cifras de años anteriores que eran cifras récord y nuestro objetivo es mantenernos y estar a la cabeza de las cifras de turismo y ser el sostén de la marca España, para nosotros ha sido fundamental y hemos tenido un muy buen verano. Bueno, en realidad la clave de los últimos años a la hora de hablar de turismo y de su evolución pues ha sido principalmente en la provincia de Cádiz desestacionalizar el turismo del litoral y también, por otro lado, fomentar el turismo de interior. En ese primer punto, ¿podemos decir que se ha conseguido acabar con la estacionalización de un sector que prácticamente, bueno, pues tiene su principal auge en verano? ¿Sigue viniendo turistas durante todo el año? Tenemos turistas durante todo el año, obviamente, en los meses de julio y agosto, el turismo de sol y playa aumenta y copamos todos los registros con esos turistas, pero sí es verdad que a lo largo de todo el año estamos teniendo diferentes actividades que nos ayudan a desestacionalizar ese tipo de turismo y el turismo de interior en verano también se ha desestacionalizado. Este verano hemos tenido un aumento considerable en las pernotaciones del interior, haciendo, como hablábamos, que la estacionalidad se rompa no solo en invierno con las visitas al litoral, sino también en verano, rompiendo esa tendencia donde del interior también se visita. Hemos sido la provincia con mejor porcentaje de ocupación de toda España, con un 56%. Se había publicado a principios del mes de septiembre de un portal de reservas, escapadarural.com, que nos marcaba que habíamos sido la provincia con el mejor porcentaje de ocupación. O sea que hemos trabajado bien tanto el turismo de sol y playa, que es nuestro fuerte, pero también tenemos el turismo de interior, que nos ayuda a mantener estas cifras, y luego a lo largo de todo el invierno y el otoño, que tenemos diferentes atractivos, tanto de turismo cultural como deportivo, que nos ayudan a consolidarnos durante el resto del año. Ahora toca además también pues promover, como decía, el turismo de interior, un turismo que tiene que ser casi que por derecho propio, al menos así se reivindica, ¿no?, desde los pueblos de la Sierra de Cádiz, un turismo que no sea un mero rebote, ¿no?, de ese turismo de sol y playa al que nos referíamos antes. Esa apuesta sí que lleva durante unos años, bueno, pues planteándose, ¿no? Es una apuesta que se ha hecho por promover también ese turismo de interior. Es una apuesta clara y además los alcaldes y alcaldesas de la zona son reivindicativos y la provincia tiene para todos y para todo durante todo el año. La Sierra de Cádiz es un atractivo inmenso para los visitantes de Andalucía y de fuera de Andalucía y también los extranjeros que nos acompañan, pero es un buen refugio para determinados momentos del año y esa es la fortaleza que tenemos en el interior. ¿Cómo ha evolucionado ese turismo, la manera además también de entender un poco el trabajo, ¿no?, en materia turística en Andalucía, porque ahora sobre todo se promueve el turismo vinculado a la cultura, a la gastronomía, a la naturaleza, al deporte. Son líneas emprendidas por las instituciones en colaboración además en eventos de atractivo interés turístico. ¿Hacia dónde se dirige ese turismo en la provincia de Cádiz? Mira, tenemos diferentes focos. Hablábamos antes del turismo cultural. Y comentabas tú en la entradilla que el año pasado nos visitaron en Andalucía 30 millones de turistas. Pues casi un tercio de ellos, 9,5 millones de turistas, vienen para ver el patrimonio y la cultura que atesoramos en Andalucía. Y aquí en la provincia de Cádiz tenemos diferentes atractivos de ese tipo, como pueden ser, por ejemplo, en Baelo Claudia de Tarifa tenemos el conjunto arqueológico, que año tras año va superando sus cifras récord. El año pasado tuvimos más de 165.000 visitantes vinculados a ese recurso turístico. También tenemos el Teatro Romano de Cádiz, que tuvo más de 100.000 visitantes. Tenemos el museo con su exposición permanente, pero luego tenemos unas exposiciones temporales donde vamos configurando diferentes actuaciones para que el museo sea un museo vivo y que atraiga no solo a los turistas, sino también a todos los habitantes de la provincia. Y en Ubrique, por ejemplo, pues tenemos diferentes yacimientos, como puede ser el de Ocuri, o el turismo cultural vinculado al sector industrial con la marroquinería y demás, que nos permiten pues tener un atractivo para ofrecerle a todos los visitantes, solamente en ese sector vinculado al tema cultural. Uh-huh. Luego ya, si hablamos de turismo deportivo, tenemos grandes eventos únicos en Andalucía que se desarrollan en nuestra provincia, como es el Mundial de MotoGP en Jerez, que en esa semana somos el epicentro del mundo del motor. Luego tenemos el Valderrama Master de Golf, que se desarrolla en San Roque precisamente el mes que viene, a finales de octubre, donde se dan cita pues los mejores golfistas de Europa y de América. Y luego tenemos otros atractivos turísticos, que son fiestas declaradas de interés, como pueden ser las carreras de caballo de Sanlúcar, que aquello es para venderlo en cualquier parte del mundo, porque ese entorno y poder disfrutar en agosto de los caballos, de la naturaleza y de la competitividad de un deporte, pues nos hace fuertes y nos hace estar en las mayores, en las portadas de todos los periódicos y de todas las revistas vinculadas al turismo. La promoción de ese turismo vinculado a la cultura, al que se refería anteriormente en Ubrique, se apuesta, por ejemplo, por la conservación del patrimonio cultural, con una gestión además también de uso turístico, ¿no? Es el caso, por ejemplo, decía antes, de la ciudad romana de Ocuri, el yacimiento arqueológico de Ocuri. Es un valor sin explotar, sin duda, a lo mejor, en la zona de la Sierra de Cádiz. ¿Hay mucho territorio virgen en este ámbito? Hay mucho territorio todavía por seguir difundiendo, porque para nosotros es fundamental. Antes hablaba de Baelo Claudia, del Teatro Romano, pero a todos los yacimientos y todas las peculiaridades y singularidades que nos podemos encontrar a lo largo de la provincia, en todos los pueblos que la conforman, es motivo de orgullo para nosotros, y ahí tenemos que hacer una labor de difusión y de pedagogía para que todos conozcan el patrimonio cultural que atesoramos, porque somos únicos. Ya quisieran los americanos tener el patrimonio cultural que tenemos nosotros. Entonces, el yacimiento de Ocuri pues tiene todavía muchas fases de evolución para seguir conociéndolo y ponerlo en valor, para que la ciudadanía sepa los orígenes y sepa lo que tiene a escasos metros de su casa. Si hablamos del respaldo que reciben las localidades de la sierra y especialmente nuestra población, Ubrique, en el marco de las infraestructuras y de los equipamientos turísticos, podemos vincularlo inevitablemente quizá a los fondos de la ITI en la provincia, ¿no? Sí, con los fondos de la ITI, pues este año tenemos la convocatoria que se cerró el día 8 de agosto con un monto de más de 8 millones de euros. Estamos ahora en fase de estudio de todas las propuestas que hemos recibido. Han sido 31 proyectos los que han presentado los diferentes municipios de la provincia, y proyectos muy buenos por parte de los ayuntamientos, y que estamos valorando, y que en próximas semanas podremos ir pues bueno, comunicando los proyectos que van a ser seleccionados. Son proyectos de concurrencia competitiva con una serie de puntuaciones que estamos en fase de acreditación y justificación. Y bueno, tenemos diferentes proyectos en la sierra y uno de ellos, por ejemplo, en Ubrique, que se ha presentado un museo, el Museo de la Piel, y la verdad que es bastante interesante. Uno de los proyectos, ¿no?, que se intenta incluir. Es uno, sí. Y que hace referencia, bueno, pues precisamente al Museo de la Piel, ¿no? En la actualidad se le denomina como tal, como Museo de la Piel, pero no tiene esa catalogación en realidad. Sí que es una exposición permanente, pero sí que es un punto casi que de encuentro, ¿no?, entre todos los turistas que llegan hasta nuestra localidad. Se pretende además también promover especialmente en Ubrique el turismo industrial y, bueno, pues es una visita obligada a acudir a lo que nosotros denominamos como el Museo de la Piel de Ubrique. Sí, es fundamental conocer las raíces y conocer pues, lo que genera actividad económica en el municipio. Y hace escasos meses presentamos una guía de turismo industrial y allí venían recogidos pues por toda la provincia, visitas a bodegas, visitas a factorías de grandes industrias. Uh-huh. Y también aquí, pues bueno, pues ha recogido las visitas a las diferentes fábricas de marroquinería, que sin duda es un atractivo para el turista porque puede conocer el proceso de fabricación de ese producto y además al final de la visita puede llevarse ese producto una vez terminado, que da valor añadido porque conoce cómo se ha hecho y encima se puede llevar un recuerdo que deja una huella económica en el municipio. Uh-huh. En la localidad se ha venido realizando un trabajo dentro del ámbito de promoción turística, ¿no?, dedicado o destinado sobre todo en el ámbito de la certificación de calidad. Por ejemplo, hemos obtenido recientemente la Q de calidad, la Oficina de Turismo en Ubrique. Además, el municipio y diversos sectores relacionados con el marco turístico se han incorporado al SITE. La consolidación, como yo decía antes, de espacios turísticos, tales como el yacimiento arqueológico de Ocuri. También la promoción de eventos singulares en Ubrique, como la Crujía de Gamones, no sé si la conoce, fiesta de interés turístico de Andalucía y que se pretende además también reconvertir en fiesta de interés turístico nacional. Y sobre todo, la revalorización del turismo industrial vinculado a ese sector de la piel. ¿Qué le queda por hacer a Ubrique en materia turística? Ubrique está haciendo muy bien el trabajo. Hablabas tú de la Q de calidad que se le dio en la pasada feria de turismo en Madrid, que pude acompañar a los diferentes responsables municipales y luego también están con el SITE, que son pioneros en la sierra, es el primer municipio de la sierra que lo ha trabajado. Por eso decir que Ubrique está trabajando muy bien en ese sector, se está convirtiendo en vanguardia no solo de la sierra sino también de la provincia, haciendo las cosas muy bien, y lo que tenemos que seguir entre todas las administraciones es trabajando juntos, codo con codo, para seguir promocionando todo lo bueno que tiene la provincia, todo lo bueno que tiene Ubrique, y atraer inversiones, tanto públicas como privadas, que harán que el desarrollo sea un desarrollo mayor y sostenible en el tiempo. Hablábamos antes de los fondos de la ITI, de lo que va a suponer además también para la provincia de Cádiz y lo que podría suponer además también para nuestra localidad, pero en este mismo marco hay que hacer referencia quizá a las carencias que podemos tener en la Sierra de Cádiz, y una de ellas pues es el ámbito del acceso a la Sierra de Cádiz, que es una de las asignaturas pendientes, ¿no? El terreno de las comunicaciones, que es un terreno bastante complicado, ¿no?, pero que también, bueno, pues es un escollo que hay que superar. Hombre, cuanta mayor facilidad tengamos para acceder no solo a la sierra sino a cualquier otro municipio de la provincia, pues mayor facilidad tendremos para atraer turistas. Yo soy de una zona que es el campo de Gibraltar y que también tenemos necesidades de infraestructura altamente demandadas a lo largo de muchos años y que nos lastran también la actividad económica. Podría reseñar la reivindicación histórica que tenemos con la Enseguida Bobadilla, siendo uno de los puertos o el puerto más importante de España. Pues sí, es verdad que tenemos un déficit de infraestructura, pero lo que tenemos que hacer es trabajar por conseguir una mejora, pero con lo que tenemos actualmente somos vanguardia, somos una provincia que está creciendo mucho y bien en el tema turístico y tenemos que seguir haciendo. No podemos flagelarnos y decir que debido a diversas carencias pues no podemos crecer. No es cierto. Podemos crecer, podemos seguir haciendo las cosas bien y convertirnos en lo que somos, en líderes de nuestro sector. Uh-huh. Bueno, ¿qué supone jornadas como esta, el Día Mundial del Turismo, para el delegado territorial de turismo en Cádiz? Mucho lío. Son jornadas que se acumulan las horas, se acumulan los kilómetros en las piernas, y la verdad que hoy tengo un día intenso. Acudo en un rato a Bornos con una jornada que ha organizado la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz, donde durante todo el día se va a debatir sobre el futuro del turismo en la provincia, y esta tarde noche a las 8 de la tarde también acompañaremos a Diputación en un acto que se realiza en Jerez para poder poner el foco del turismo en un día pues importante para nosotros y que tenemos que dedicarlo a reflexionar y a trabajar. Pues con esa conclusión casi que nos vamos a quedar, ¿no? Dedicado a reflexionar la jornada de hoy, este Día Mundial del Turismo, y a trabajar sobre todo desde el plano de las administraciones, ¿no? Que es donde, bueno, pues está esa última palabra para realizar las inversiones y las diferentes actuaciones que puedan culminar en una mejora de las infraestructuras turísticas en la provincia de Cádiz y también en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo muchísimo a el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, Daniel Moreno, que nos haya atendido aquí en la mañana de Radio Brique. No sé si hay alguna otra cuestión más para concluir, para decirle a los obriqueños que nos están escuchando en estos instantes. Que disfruten de las jornadas que tiene preparada el municipio, que para conmemorar este Día del Turismo pues tiene entrada libre en diversos museos y centros de interpretación del municipio, y que disfruten también de una jornada deportiva el domingo en el Pantano de los Hurones con el Calla. Esto no me tocaría a mí, pero es verdad que he estado comprobando las actividades que tienen para conmemorar este Día del Turismo, y la verdad que hacen un llamamiento a la sociedad uriqueña para que la disfrute y lo ponga todo de su parte, igual que lo está haciendo el ayuntamiento. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Daniel Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.